Me acuerdo cuando a mi padre pavada yo le pedía, y él con la mejor sonrisa siempre así me respondía: lo siento mucho, llorar no puedo, si te hace falta chupar el dedo. Lo siento mucho, llorar no puedo, si te hace falta te presto el dedo. El otro día un amigo me pidió que le pagara la entrada para ir al baile y a mi novia le prestara. Lo siento mucho, llorar no puedo, si te hace falta chuparte el dedo. Lo siento mucho, llorar no puedo, si te hace falta te presto el dedo. Antes de ayer por la noche, un chico me fue a pedir que le prestara mi coche, y le tuve que decir: lo siento mucho, llorar no puedo, si te hace falta chuparte el dedo. Lo siento mucho, llorar no puedo, si te hace falta te presto el dedo. Ahora mis hijos vienen con pavadas a pedir, y con la mejor sonrisa yo les tengo que decir: lo siento mucho, llorar no puedo, si te hace falta chuparte el dedo. Lo siento mucho, llorar no puedo, si te hace falta te presto el dedo.